Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buenas noches, amigos, vamos a rockear en Kilia Rock. Yo soy Andrés Oñate y estoy con la Mire. ¿Cómo estás, Mire? Muy bien, muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Agradecemos a todo el equipo de Kilia Rock por prestarnos este espacio. Este es nuestro primer programa. Hoy es nuestro primer día, así que cualquier cosa disculparán nomás. Somos Andrés Oñate y Mire Piñeiro y vamos a presentar este programa que es un especial de grunge. Esta, ¿cómo le podemos llamar? Estilo, género. Género, sí. Por supuesto, este género que nace en las montañas de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y bueno, es algo normal, ¿no? Que un género de rock nazca en los Estados Unidos y que tenga, digamos, una forma contestataria de ver el mundo y de ver la música en general desde sus orígenes. El grunge proviene de Seattle y de la palabra, del adjetivo grungy, que significa mugre, se traduce así. La banda pionera en este género fue Green River y se hizo popular a nivel mundial durante la primera mitad de la década de los 90. Y es también un impacto cultural muy grande el que nos dejó el grunge, entre otras cosas, porque hasta ese momento la música más popular en las radios y en la escena de rock and roll era el glam, con unas letras y un estilo bastante pomposo, por llamarle de alguna forma. Pero esto es precisamente la propuesta de los músicos de grunge, salirse un poco de esa pose y hacer algo más simple, más de garaje, más del barrio y más mugroso. Así que junto con eso, y digamos de manera un poco irónica, nace también la MTV, que hace esta serie de conciertos llamados los MTV Unplugged, de donde conocemos muchas de las canciones de Nirvana, primera banda que vamos a poner, porque además es la que popularizó a nivel mundial este género. Sí, Nirvana llevó este género a un nivel muy popular con el álbum Nevermind, que se estrenó en 1991. Entonces aquí tienen algo del álbum Nevermind, las canciones In Bloom y Polly. Disfrútenla. Thank you. seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Quille Rock Radio. Estamos de vuelta en Quille Rock y esa fue la dupla de Nirvana, dos canciones icónicas del género del grunge del álbum Nevermind de 1991. Álbum bastante curioso porque, bueno, si le dio popularidad mundial a este género es porque ahí están grandes éxitos, no solo de la historia del rock, sino de la historia de la música en general. Como por ejemplo, ¿cuál se te viene a la cabeza, Miri? Pues en este momento Smell Like Teen Spirit, Come As You Are, Breathe, Lithium y muchísimos otros que en realidad posicionaron a Nirvana como una de las mejores bandas del género. Y por supuesto las dos canciones que acabamos de poner. Ahora, hay otra cuestión bastante curiosa con este álbum y con todo el género también, y es que constantemente se le censuró. Este álbum, por ejemplo, generó mucha polémica por la portada también bastante parodiada de la tapa de este álbum, donde aparece un bebé tirándose en una piscina persiguiendo un dólar. Y hay una versión que a mí me gusta mucho donde sale Bart Simpson haciendo de ese bebé. Hay memes. Sí, y hay memes. Y es muy divertido. Escuchen ese álbum, es bastante recomendado. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente banda, Soundgarden, también de Seattle, otra de las bandas que se incorporó a este movimiento, con dos canciones. Una que es bastante oportuna ponerla ahorita, porque acabamos de pasar la Semana Santa, una. Y otra porque, bueno, yo por ejemplo tengo el cabello largo y a veces las personas que tenemos el cabello largo nos asocian con cierto profeta de cierta religión. La canción que vamos a escuchar ahora es Jesus Christ Pose. Thank you. tal, amigos? Estamos de vuelta en Quilla Rock. Acabamos de escuchar la canción Jesus Christ Pose. La pose de Jesucristo. Esta canción es del el año 1990, bueno, se grabó en 1990. Se lanzó en el álbum Bad Motor Finger de 1991, del cual es su tercer sencillo. En esta canción podemos escuchar al vocalista Chris Cornell hacernos algunas referencias bíblicas y, por supuesto, hacer una fuerte crítica a la religión y también expresar sus cuestiones más internas. Cuestiones tan internas que lo llevaron a tener una anécdota muy curiosa en el estudio. El productor Michael Benford comentó que una vez mientras grababan, la voz barítono de Chris Cornell rompió todos los micrófonos que se encontraban en el estudio. ¡Qué potencia! Vamos con la siguiente canción de Soundgarden. La siguiente canción que vamos a escuchar es Spoonman, del álbum Super Unknown, lanzado en 1994. Escúchala aquí. Oh man. estamos de vuelta en Killer Rock, en este especial de grunge. Acabamos de escuchar un par de temas de Soundgarden, Jesus Christ Pose y Spoonman. Y ahora Lemire va a presentar una banda cuyo nombre a mí me cuesta mucho pronunciar. Alice in Chains es una banda de Seattle y ellos tienen una anécdota muy divertida. Resulta que un día antes de que grabaran su primer demo llamado Treehouse Tapes, se produjo la redada de marihuana más grande en la historia del estado de Seattle, lo que provocó que cerraran el estudio Music Bank, y esto impidió la grabación. Y además de esto, la banda durmió en el auto del vocalista bajo un puente porque el estudio también era... ¡Qué calamidad más grande! Lo de la redada, por supuesto, y lo de dormir en el carro. Pues algo bastante rockero, pero ya no pensemos en las calamidades. ¿Qué canciones vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar la canción Man in a Box. I'm Esto fue Man in a Box de Alice in Chains. Cómo me cuesta decir ese nombre. Esta canción tiene dos constantes que estamos escuchando a lo largo del programa. Una es que la canción menciona a Jesucristo y la otra es que el video de esta canción fue uno de los más solicitados en MTV. Ahora nos vamos a ir a una pausa. Miren. No te despegues de la señal de Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apura, que ya empezó! Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? ¡Que Quilla Rock ha regresado! Estamos de vuelta en Quilla Rock. Continuamos con nuestro especial de Grunge. El sonido de Seattle, también popularizado por una película que la Mire me contaba que había visto. La película se llama Singles. ¿Qué pasa en esa película, Mire? Te cuento, Andrés, que la película fue dirigida por Cameron Crowe y habla sobre la vida de cuatro bandas muy importantes en Seattle, que son Alice in Chains, como ya estamos escuchando y vamos a seguir escuchando, también Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. Cameron Crowe, que por cierto ganó un Oscar y es famoso también porque era columnista de la revista especializada en rock and roll, Rolling Stones. A continuación escucharemos la canción Dem Bombs del álbum Dirt, lanzada en 1992. Seguimos en este especial de grunge y otra de las bandas más representativas de este género es Pearl Jam. El origen del nombre de la banda es bastante curioso, es gastronómico, ¿no, Mire? Sí, como le comentaba Andrés hace un rato, el nombre de la banda es popular porque, según cuenta la leyenda, la abuela de Eddie Vedder, el vocalista, se llamaba Pearl y preparaba una mermelada Jam. Y ahora vamos a escuchar dos temas del álbum Ten de 1991. La primera es Jeremy, Y la segunda, Even Flow. Mountain tops with him on top. Estamos en Facebook como Quille Rock. Denle me gusta. Thank you. soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas como Alicia salió por el parabrisas o La decapitación de Juanelo Godínez, el burócrata. Así es, amigos, una vez más los Simpson nos dan inspiración. Y esta escena precisamente es lo que motivó a los integrantes de Alicia se tiró por el parabrisas a ponerse un nombre y empezar a crear música que es de aquí, de Quito, de nuestro país del Ecuador, como las siguientes bandas que estaremos presentando, pero que recogen toda la influencia del sonido de Seattle, del grunge. Alicia se tiró por el parabrisas, decidió grabar su primer demo con el nombre Asma en el año 2003. Disfruta de su canción Megaman, del álbum Radiestesia. Y ahora vamos a escuchar otra banda nacional con un sonido bastante grunge. Es Hombre Pez, una canción de su álbum de 2014, Los Humanos Ya No Son Tan Amigables. El nombre de la canción es Bienvenido. está a la puerta la inconsciencia. Y a tu derecha está a la puerta la obediencia. Fue Bienvenido de Hombre Pez, una canción con una letra donde hay mucho sarcasmo y mucha distorsión y un sonido bastante estridente. Tiene todo lo que se necesita para ser una canción de grunge. Y es una cosa muy frecuente, ¿no?, en estas canciones, el sarcasmo. De nuevo me recuerda a Los Simpson. Esta es la tercera vez que mencionamos a Los Simpson en el programa. Cuando hacen una parodia de Nirvana. Y ahora vamos con la siguiente banda, que también es nacional, y es... Pólvora, una banda quiteña de rock alternativo, de punk y grunge. La banda está formada por la voz de Joanna Nye, In Chains al bajo, Scorbutin a la batería y el guitarrista Hellboy. Modo sarcasmo activado. La canción que vamos a escuchar de Pólvora es Peces Reptiles. Thank you. Bueno amigos, estamos llegando al final del programa, se nos termina el tiempo, espero que hayan disfrutado muchísimo este especial de Grunge. Sintonícenos mañana en una nueva edición de Killer Rock y con Mire y conmigo hasta la próxima semana. Bye. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos.